El callejero me ha costado 6,75 euros. Más barato que el GPS, ¿no? Lo siento, no sé qué ha pasado. Lleva media hora calculando la ruta y... Vamos a ver. Estamos en el Paseo de la Castellana 102, casi enfrente de Nuevos Ministerios. La ruta se sí, está calculando. Ya está. Aquí. Pues primero tienes que seguir por la Castellana hasta la Plaza de Lima. Muy bien, vamos. Después tenemos que llegar a la rotonda de la Plaza de los Sagrados Corazones y ahí continuar por el Paseo de la Habana. La ruta Oye, se ¿podrías está calculando. Apagar esa máquina tonta? Sí, sí, claro. Lo siento. Espera, espera. Esto es la Plaza de Lima. ¿Y ahora? Por ahí. Mira, hacia la rotonda de los Sagrados Corazones y salimos por el Paseo de la Habana. Ya sé que estás acostumbrado a máquinas más lentas. A ver, luego tenemos que llegar hasta la Glorieta de Edimburgo y allí buscamos la salida a la autopista. ¡Ay, madre, qué lío! Después seguimos hasta coger la autopista M11 y una vez allí, seguir la dirección a aeropuerto. A continuación, salimos de la M11 y cogemos la M12. Oye, por cierto, creo que hay que pagar peaje en la M12. ¿En serio? No lo sabía. Pues sí, ya ves. Después del peaje tenemos que tomar la salida que indica Terminal 4 y ya está. No, no está. Repite, por favor. En la rotonda cojo el Paseo de la Habana, ¿no?